dame que ni chamuchar. Saltas de una ni lo pensar. Eso es linda voz, te hace bailar, te hace mover, te hace gozar. Y si a otra piba me quiere chamuchar, saltas de una ni lo pensar. Pikachu DJ.